don't you all fade away. Talk about my generation. Don't try to dig what we all say. Talk about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talk about my generation. Talking about my generation. Talking about my dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my cause we get around. Talking about my generation. Things ain't too awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. My generation. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Excelente Miseria. Estamos aquí reunidos para parlotear sobre cuestiones diversas. Transmitiendo en vivo del único estudio en el que está prohibido no fumar. Me acompaña. Sí, hay un cartelito. Un cartel que dice prohibido no fumar. Y bueno, me acompaña aquí el señor Matías Magnesio, nuestro sonidista. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Operador. Operador, alma mater. Productor general y mascota del programa. Y medium. Y medium. Ah, hablando tan bien de mí, parece que estoy muerto, boludo. Nunca se sabe. Tenemos planes para vos. Tenemos planes. Y el señor Alfonso Juan de la Iglesia, aquí. Hailey. Okay. Bueno, ahí pasaban los Who cantando My Generation y decían algo así como: espero morir antes de ser viejo. Así cualquiera, señores. Eso es muy fácil. Es lo más fácil. Es lo más fácil que pueda haber. Morir joven es lo más fácil que pueda haber. Ir contra la naturaleza. Totalmente. Así que, bueno. ¿Vos qué fue tu semana, Magnesio? Recontra tranquila. Como la cortina que acabas de poner. Igualmente, he tenido unas pesadillas esta semana que ya me da miedo dormir, te digo la verdad. Sí. ¿Ves gente muerta? No, ¿a usted nunca le pasó de tener miedo de dormir por las pesadillas que tiene? Nunca he tenido tantas tan seguido. Yo tampoco es que tuve muchas, tuve dos que me acuerdo que fueron terribles, como la pasé terrible. Qué feo. No fueron seguidas, pero fue una un día, otra pasó otro día. Así de despertarte sobresaltado. Pero nunca les pasó de tener un un momento así de, en el año. Una rachita pesadilla. Una racha, claro. Que... Una racha de pesadilla. De pesadillas, sí. No, la verdad que no. Siempre son aisladas. Exacto. ¿Vos tuviste pesadillas? Últimamente no. ¿Sueños? ¿Sueños eróticos? Sin dormir, sí, la vida es una pesadilla. Ah, bueno, si vamos a empezar el programa así... Estamos medio sombríos. Bueno, igual comenzamos, viste, medio... Sí, ahí sí. Entre niebla, el día nublado también. Un día muy londinés, sí, que sí, yo creo nada es lo que parece. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Por algo empezamos así hoy. Medio anulado. A mí este clima me está estropeando la salud. No sé a ustedes cómo lo llevan, pero. Totalmente. Esta humedad. No, yo estoy bien. Yo creo que frío de verdad. De salud. No ese frío que te pone la campera, uy, hace frío, y caminas dos cuadras y estás sudando. Quiero que hagas. Sí, este frío de estos días. Digamos. Frío que no es ni chicha ni limonada. No pero ni vos, invierno, querés, ni vos querés el frío seco, el frío que no hay acá. Obviamente, por favor. Pero no hay acá un frío seco. Un invierno de verdad. Sí, queremos. Un buen viento sur que se lleve todo esto, por el amor de Dios. Esta humedad, este río de mierda que tenemos acá. Bueno. Che, bueno, que hay gente que viene de otros lados, que no hay nada de agua y dice, mirá lo que tienen acá. Claro. Hay gente que vive del río. Decirle eso a un saudí, a un yemení, pobrecito. No, pero sí. Río de mierda. Mucha humedad, ¿no? Con este río, mirá, viven 85 años con lo que pasa en un segundo. A un oceaní, decirle eso. Claro. Yo lo he disfrutado del río. Como gran pescador que fui alguna vez. Pero la verdad que sí, no. Está ¿Vos fuiste gran pescador? Sí. Yo cada día me entero de más cosas, Alfonso. ¿Viste esa gente que siempre vos te enterás de más cosas? Hay gente que vos te preguntás, ¿cuántos años tiene? ¿Cuándo pescaste vos, Alfonso? A mí me gustaba ir a ¿Te pescar. ¿Te gustaba ir a pescar? Sí. ¿Viste esa gente que tiene muchas anécdotas y ocupaciones varias que vos vas descubriendo? Decís, pero encima no, nunca te lo cuenta. Espera que hagamos el programa para contarnos. Claro. Tampoco, yo pienso que lo tiene conozco. Tiene 200 años, y no sabe, y para no ser tampoco algo tan relevante, pero bueno. Pero alguna trucha te ha sacado, ¿o no? Sí, truchas no hay acá en el Paraná, Yo nunca en mi vida pesqué un pescado, y algo que me gustaría hacer en algún momento. Pesqué una vieja al agua con un medio mundo. No pasé de ahí. Eso, nada más. Mira, a vos te veía más aventurero. Sí, pero tengo una mala racha impresionante con la pesca. ¿Viste que hay gente que tira la caña? Mala racha. Y saca. Yo siempre que saco... Bueno, pero esa gente es porque sabe pescar. Tenés que juntarte con el vaqueano que conoce. Hay suerte también. Puedes decir que... No, para mí hay mucho... No hay suerte en la pesca. ¿Cómo no va a haber suerte? Hay un factor completamente azaroso en la pesca. Para mí en la pesca... El único factor azaroso en la pesca es si te encuentras un tipo que tiene bote y te lleva a donde sabe que está el pique, pero... No, por favor. Yo he tirado la caña en el mismo rincón que tiró el que está al por ejemplo, mío. Por ejemplo... Nosotros dos sabíamos pescar y... Su caña pescaba, la mía no. Por ejemplo, Alfonso, sí, claro. ¿Qué técnicas tenés vos para pescar? No, bueno, yo lo único que sé es que hay que encarnar, hay que tirarlo y listo. No sé más nada. Tenés que estar en un lugar. ¿Tenés algún secreto vos para pescar? Tenés que estar en un lugar donde sabés que hay algún ser vivo bajo el agua, primero. ¿Y cómo haces, por ejemplo? Y después hay una cuestión de tener un equipo adecuado, usar la carnada adecuada. A ver, ahora se usa mucho... Yo te digo, se tiraba a mi sobrino de 6 años con una mojarrera y sacaba un dorado. Yo estaba al lado y no sacaba nada. ¿Cómo sí, se pero capaz eso? Que encarnaba con lo que le gustaba el dorado, qué sé yo. Claro, ¿con qué encarnaba? Que era lo mismo que tenía yo. Hay un factor azaroso en todo esto. Ahora se usa mucho la mosca, las carnadas esas de plástico. Yo usaría la dinamita, porque alguna vez tengo que pescar algo. Lo mejor es la carnada viva. La carnada viva. ¿Qué le mandas? Un pescado vivo aleteando, eso es un llamador. O sea que primero tenés que pescar la carnada. Un llamador espectacular. Primero tenés que pescar la carnada y después pescar de verdad. No, porque la carnada viva se puede comprar también. Vamos a una tienda de mascota a comprar los pececitos. Llevás la pecera y tirás. No, eso es mejor. Le mandaba los pececitos dorados, ¿viste? Sí, sí, sí. Esos son más lindos tenerlos en un estante, pero venden, qué sé yo, mojarras, cosas vivas. Te va con un balde al parque japonés. Te va con un balde, claro. ¿Y dónde se pesca acá? ¿Hay lugares para pescar acá en Rosario? Sí. ¿A dónde? Sí, lo que pasa que, ya te digo, tenés que juntarte con... Yo por ahí veo ahí en el Parque España pescando, pero digo, estos mamotretos se vienen a pescar acá, no tienen lugares para pescar. Algo sacan, lo que pasa que ahí el río es medio complicado. Eso es como ir a pasear y pescar, y ponerte a pescar. No sé, para mí los peces son como seres mitológicos, es lo mismo que el monstruo del lago Ness, yo lo veo siempre de lejos. Nunca pesco ninguno. Los pescados, yo nunca pesqué nada. No, pero es muy lindo pescar, fuera de joda es muy lindo. ¿Y vos qué haces? ¿Te los comés o pescás? Yo he comido pescado. ¿O pescás de deporte, como deporte? No, no, porque cuando sos chico, viste, tenés esa fantasía de pescar algo y de posar para la foto y después comerlo, claro. Te queda bueno. Me tenés que mostrar fotos tuyas con un pescado en la mano. ¿Tenés alguna? Sí. Increíble, cada vez. Creo que lo conozco menos todos los días. Bueno, una vez de campamento, ahí cerca del río Carcarañá, no teníamos qué comer. Y encarnamos con la última salchicha que nos quedaba y comimos pescado una noche. Gracias a esa salchicha. ¡Buena! ¡Superviviente! Ahí el factor acá, suerte. Acá me dice que no hiciste lo azaroso. Yo te tendría que preguntar, ¿no fue que tuvieron objeto y que pescaron con eso? Mirá vos, Alfonso. ¿Qué salchicha era, Alfonso? Porque depende con qué salchicha encarnaron. Era una Paladini. Si era Paladini, no. Sacó dorado. Si era Swift, sacaba. Claro, si es Patty, sacó otra cosa. Si era claro. Swift, no pescaba. No, pero. ¿Y si tiene un Leverus, qué ya, como una ballena? Y interesante. El Porque los peces también perciben abajo del agua. Mientras más fuerte sea la carnada, mejor. Un salame tandilense, dicen. Sí, igual bueno. yo lo encarnaría con un salame tandilense. Me lo imagino a Alfonso encarnando. Debe ser gracioso, Alfonso. Porque ustedes no lo ven, Alfonso, ustedes, queridos oyentes. Hay una especie de misterio sobre la identidad nuestra. No, pero Alfonso, como que yo no lo veo con habilidad para las manos, para las cosas manuales. Las cicatrices de los dedos. Que... Yo sí lo veo con habilidad. No, yo no. Va, depende de qué estemos hablando. Claro, yo lo veo de ese tipo de habilidad. Por ejemplo, no me lo imagino a Alfonso armando un cubo mágico. Claro. Por ejemplo. Ah, no, lo tengo. ¿Me entendés? O no sé. Arreglando un motor. Arreglando un motor, ponele. Es más esa gente que le paga a la otra gente para que lo haga. Hay una diferencia entre eso y pescar, igual, pero bueno. Para mí, un misterio. Para mí, la máquina de Dios y pescar un surubí es lo mismo. El mismo nivel de complejidad tiene. Bueno, pero vos pescás otras cosas. Has pescado otras cosas. Eso era antes. No, obviamente. Ahora estás casado. Pero vos en tu pescabas otro tipo de cosas. ¿Será que el paradójico. Que no pesca en el agua pesca en la tierra? Puede ser, pero... ¿Cómo es? Es medio paradójico porque ahora que tengo un montón para encarnar, es decir, hay mucha carne en mí, no pesco nada. Carnada sabrosa. Yo tengo que declararlo solemnemente acá en este programa. Creo que he dejado de ser atractivo para las mujeres. Ya no hay ni siquiera un... No, vos sabés que yo nada. Por ahí veo que yo me daba cuenta, ¿viste? Cuando las chirusas te tiran un ojito, así. Y ahora veo que me miran. Y bajan la vista. Y bajan ¿no? a la parte inferior de mi cuerpo. Sí. Y al llegar a la panza, no siguen para abajo. Eso estaba bueno. Uno ya percibe el asco en el otro. Veo en las mujeres cuando me ven un momento de ilusión. De ilusión. De ilusión. Y una destrucción de esa misma ilusión. Bajan la mirada. De ilusión. Aproximadamente 40-50 centímetros hacia mi abdomen. Y ahí se apaga. Ese amor que floreció 3 segundos se apaga. Pero tampoco estás tan panzón, qué sé yo. El secreto es mantenerlas ahí. Claro. Vista a los ojos. A los ojos. Y tratar de hipnotizar porque ya no me queda otra. Y mirarlas a los ojos y decirle. Igualmente, escuchame una cosa. Tú no verás mi panza. ¿Las mujeres carpetean el bulto? Totalmente. ¿Totalmente? Sí. Sí, sí, completamente. Pero mucho, yo no he visto. No, mucho, depende, a lo mejor estar en un día de la semana en que están muy carpeteadoras. Y carpetean el bulto. Hay días que miran más bulto y hay días que te miran las pestañas. Digamos que tienen un amplio espectro. Un rango un poco más amplio que el nuestro. Sí, digamos. Sí. Bueno, pero igual el bulto es algo que se puede. Total. Pasar por alto. ¿No? Es algo que. ¿Qué sé yo? Si la tenés chiquita, ¿quién se va a dar cuenta? No, es contundente la evidencia para nada. Tienen que el pantalón te hace una forma. Tienen que así. Tener sexo con uno para saber si la tienen, si claro. No la tiene chica. Es como. Yo pienso que hacen una apuesta. Y sí, es una apuesta. Parece dotado. Voy a ver si gano esta apuesta. Y sí, bueno, sí, y totalmente. Se llevan chasco y a veces ganan. Te apuesto que más de 20 centímetros. No, nah, para mí no. Esas cosas se hacen eso las mujeres. De una, sí. Pero bueno, qué sé yo, eso era cuando uno no tenía el abdomen prominente. Que es algo que está bueno. Yo... ¿Mira el bulto? No. Yo hago apuesta cambiando. No, qué sé yo, a veces cuando uno está pensando solo, ¿viste? Cuando está pensando solo y te empezaba a pensar gilada. Y a veces pienso que en el, los pros y los contras de ser hombre y mujer. O mujer. No, no digo que soy travesti. Por eso los pros y contras de ser hombre y mujer. Debe ser hombre y mujer. Quisiera ser hermafrodita. ¿Cuál de los, claro? Me conviene... Que uno da y que te da. ¿Para qué lado me conviene o no me conviene ser hermafrodita? No, los... A veces me pongo a pensar en los pros y los contras y digo, ah, mira, eso es un pro de ser hombre. O, ah, mira, eso es un pro de ser mujer. O eso es un contra de ser hombre, digo. Y, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos la parte... íntima. Íntima. Bien, Alfon, gracias. Se queda Alfon en el programa. ¿Se queda? Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo no iba a venir hoy, pero bueno. Si uno, es que el hombre tiene las partes íntimas, las partes pudendas, decían. Claro, las tiene escondidas para que la mujer, bueno, imagine. Pero la mujer tiene una parte bastante expuesta, que son las boobies, las gomas, y en eso es como un pro que tiene el hombre, porque no, por ejemplo, la mujer que tiene, no sé, que no está tan favorecida de gomas. Es como... más difícil remontarlo, dice. Y tiene que tener una gran personalidad. Fue, creo que el comentario más es una tabla, machista, pero tiene personalidad. Totalmente. Ey, pero... yo me lo imagino levantándose a mí, nena, ¿qué es una tabla, tenés? Pero tiene una onda bárbara. A ver, demostrame qué tenés, porque teta no tenés. Pero bueno, sí, capaz que suena como un forro, pero la teta es algo que le gusta a los hombres. Hostilidad pura de entrada. Sí, puede ser. No seamos tan... Yo de lo, progre, de lo que boludo. Menos me fijo en las tetas. Reconozco. No soy ¿en un, serio? No soy un tetero, no. No, no, para sos nada. Sos un culero. Yo soy un culero. Un culero. Sí. Mirá vos. Sí, sí. Un ojetero. Igualmente no digo... O sea, yo no estoy hablando... Sí, estoy hablando de mí. Pero tampoco estoy diciendo... un amigo. No, no, tampoco estoy diciendo yo que no... un amigo que... que piensa que las mujeres no, sin teta tienen que tener... No, tampoco estoy diciendo que me parecen, que no me parecen atractivas que no tengan goma. Pero, qué sé yo, imagínate que... Igual no sé si es lo mismo. Lo iba a decir. Imagínate que nosotros andemos con los bultos ahí. ¿Me entendés? Con los bultos ahí al aire. Braguetas con escote. Sí. Y se sabe. Escote, claro. Y ahí se está. Sabe que tal... Que braguetas claro, con escote. Con escote. Me lo imaginé la bragueta con escote, boludo. La mujer diciendo, está bien, pero parece que tiene una bragueta, o sea, se... puyada. Para. Me parece que no es de él, la compró. No. Sería como el pantalón. Esa no es de él. Claro. No, porque me estoy imaginando cómo sería la bragueta con escote. El pantalón y un agujerito. Para... No hay algo que levante, algo que levante así los atributos. Bueno. Estábamos hablando de que tendríamos que estar muy preocupados por la depilación y todo, claro, eso. Claro, imagínate que eso es una contra. Imagínate, ¿eh? Que hay una nueva moda. Eso sería una contra. Imagínate, hay una nueva moda el día de mañana. ¿Por qué no? En el futuro, viste que el futuro ofrece muchas posibilidades. Imagínate, nueva moda. El pantalón viene con escote. Viene con escote. ¿Me entendés? Con ventana. Y las minas te pueden fichar, ¿ves? Como la tiene. Como nosotros los varones podemos fichar cómo, a ver cómo tienen las tetas las minas. Ajá. El hombre también está expuesto. ¿Y ahí? ¿Y ahí qué hacemos? ¿Y ahí? ¿Con qué cuento le vamos al chiquito y juguetón? Es que hace mucho frío, le decía. Claro. Bueno, eso es algo que también... Influye. Sí, influye mucho. Sí. Nunca te encare una mina en una pileta, por favor. Sí. Es la peor que... Puede ser. Dejá pasar un par de horas y... Bueno, ¿tenemos algún tema para pasar? Vamos con un temita. ¿Algo de rock? Dale. Igual... Yo tenía una novia que me decía, ¿te gusta rock? Sí, le decía yo, obvio. Bueno, escuchalo a Papo y se tiraba un sonoro pedo vaginal. El detalle fino del programa llegó de la mano de Nicolás Bora. Era su gracia. Vamos con un tema de amor. No, vamos para después. No da para pasar este tema ahora. Vamos con algo más. Con más huevue. Por favor, levantemos un poco, la semana está empezando y tenemos The Beatles, ¿te parece? The Beatles. Okay, vamos, She's a Woman. She's a Woman, cantando Paul McCartney. Bienvenidos a Radio Melancolía, la radio para vos, que estás triste, que estás solo, que te estás por matar. Hacelo con esta banda sonora. Apurate porque tenés 3 minutos. ¿En qué estabas pensando, viejo? ¿Que la vida tenía sentido? Por favor, no podés ser tan idiota. ¿No te acordás que esto es un laberinto oscuro hacia la nada? Esa botella de anís ya está en el fondo. ¿Necesitas un empujoncito? Dale, nosotros te lo damos. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Bienvenidos, seguimos con Excelente Miseria, el único programa que lleva a la gente a... de un estado a otro. De un estado al otro. ¡Yeah! ¡Come on! Pasamos de la depresión a la manía en 30 segundos. Bueno, eso sí, la vida es un carrusel de manías y depresiones. Y depresiones, de cosas lindas, de cosas feas. Y cosas más o menos. Y cosas que nos cuenta Alfon, que fue pescador en algún tiempo. Fue pescador, sobrevivió en un campamento. Con una sola salchicha salvó la vida a 15 hombres al pescar un pez espada. Le dieron la medalla del Congreso por eso. Ya teníamos elegido al compañero que nos íbamos a comer en caso de no que no era vos, que me era imagino. Vos, exactamente, me imagino. No, era alguien panzón como yo. Obviamente, sí. Obviamente. Otra vez enganchado. Que estoy mal con el tema de la panza. ¿Qué querés que te diga? Está inspirado para los enganches. Bueno, pero vos lo manejás eso. Ya está. Es como que lo asumiste, te aceptaste. ¿Cuántos programas llevamos este año? 6. Creo que en 3 hablaste de la panza. Estoy mal. Nunca estuve tan gordo. Es más, le vamos a poner un micrófono ahora para que se pueda defender. Un micrófono en la panza. En la panza. Para que se exprese. Ella no tiene la culpa de nada, ¿eh? La panza, digo. ¿Te haces cargo? Sí, totalmente. Pero pasó y me encontré con un par de amigos que hace mucho tiempo que no veía. Y bueno, te saltó esta cosa. Estás igual, mirá, estás igual que... Y viste, después viene la mirada más atenta. Los años no pasan para vos, te dicen. Claro. Y después una mirada más atenta de este amigo que hace 10 años que no veo. Dice, aunque debo reconocer que estás más panzón. Y un poquito más canoso. ¿Y para qué te lo dices? Por no hablar de bla, bla, bla, bla. Y no, pará, no, callate un poco. Porque la gente a veces verbaliza todo. La gente verbaliza todo lo que le pasa a la cara. Bueno, pero eso de ver a un amigo hace mucho tiempo y tirarle pálida. Y bueno, qué sé yo. Él también estaba gordo. Y le dijiste, vos también. Vos también. Así que no hablé tanto. También, la concha de tu madre. Casi nos agarró una piña después de años, pero no pasó mayor. ¿Y haces algo? No, ya no haces nada. Viste, cuando uno tiene panza, a mí me ha pasado porque ahora toco madera. No estoy con panza, pero hace un par de años ustedes me recuerdan que estaba panzón. Uh-huh. No panzón, sino gordo. Gordito, vos siempre fuiste morrudo. Y qué sé yo, uno hace a veces cosas para ocultar. Para que no parezca tanto. Para que no parezca tanto. Claro, por ejemplo, te dejás de sacar la remera. ¿Viste esa cosa de no estar en cuero? Paliativos, digamos. Vos podés hacer cosas en serio que siempre son mucho más difíciles. Comer menos, ir al gimnasio. Después tenés los paliativos, las mentiritas que te inventás para vos. Hacerse el boludo. Las cortinitas de humo, esas que... Claro, yo por ejemplo, tengo dos remeras blancas que me hice hacer, de hecho. Y se hizo hacer. A medida. Y en la de hecho, no, después dije... Pero qué idiota, remeras blancas. La buzarda resuelta mucho más. Entonces vos te pones una remera negra, te casas una campera y te decís, todavía tengo ese lo consejo mío. Te lo dio una mujer. Holgadito, así. Eso lo descubrieron las mujeres, ¿viste? Que el negro adelgaza. El negro adelgaza. Y no te pongas franjas porque parece que engorda. De una. Las mujeres tienen un montón de secretos. Un montón de con respecto así. A la belleza. Mi novia por ahí me pasa. Por ahí tengo algo y me dice, ponete tal crema. Crema. ¿Vos te pusiste crema? ¿Hiciste esos consejos? Me puse crema una ¿Te vez. ¿Te pusiste sí, crema? Sí, porque tenía la piel seca. Yo te puedo creer. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Bueno, señores. Yo me he puesto... Además porque yo, viste, qué sé yo, nunca me puse crema. ¿No te hiciste una máscara facial? No, por favor, decime que no. No soy dardo de casado con hijo tampoco. Claro. No soy un metrosexual, digamos. Pepino no, de viste, la cara. Me dijo, ponete una cremita. Bueno, ya fue. ¿Qué es? Te pusiste la crema. Y me humecté la cara. ¿Cuál es? Es una exfoliación raro. Previa. ¿Eh? Exfoliación previa. Pues tenés que exfoliar. ¿Y eso para qué sacártela. ¿Qué es exfoliar? Exfoliar es sacar capas. Entonces te sacas, te exfolias y te salen los puntitos negros. ¿Y cómo te sacas las capas? Escuchen bien, esta es la misma gente que me bardea porque yo pescaba. Claro. Prestemos atención. Se pasan. Es que vos no entendés nada, es la primera vez en la vida que escucho la palabra, ¿cómo es? Exfoliar. Vos no entendés nada de belleza. Pero, te exfolias capas de la piel. Y digamos. Hasta que queda el esqueleto. ¿Qué? En algunos casos graves puede ser. Claro, de hecho, se pasa en piedra. La última etapa es ponerte ácido. Una capa de ácido. Empezás con la lija gruesa, después pasás a la finita. Claro, y como Tommy Daly. ¿Y cómo te raspas? ¿Con un algodón? Ahí vienen sustancias, así como jabones. Mirá, lo hiciste, Sí, yo una vez me exfolié. Yo una vez me exfolié. Porque yo tengo una manía. Que es cuando voy a un baño ajeno. Y ustedes no lo ven en su casa. Uy, pará. Ustedes no lo ven en su casa, pero ya empezó a usar los brazos, señores. Ya empezó a hacer cosas con los brazos. Yo me corro. Cuando me pongo gesticulares porque... Bueno. Encima se vino de rosa hoy. Sí. Te voy a decir, mi manía en serio, secreta. Decime. Cuando yo voy a otra casa, sobre todo cuando estoy parando en una casa ajena... Encima es una manía, lo haces fuera de tu casa. Sí. Es muy orgulloso, lo voy a contar. Pero me gusta usarle las cosas que tienen los otros en el baño. ¿Qué tienen? ¿Qué cosas tienen? Por ejemplo, veo que tienen un baño... Yo recuerdo que en mi baño hice un desastre con los... Me gusta usarle las cosas que tienen en el baño. En mi baño hice un desastre con los hisopos para los oídos. Es que vos tenías una marca de cotonete muy buena que yo no tenía y no había probado en mi vida. Entonces uso los cotonetes de Alfonso. Voy a otra casa a ponerme... Mirá vos te ponés a probar los cotonetes... Sí, te juro que pruebo todo lo que hay en un baño. Pero eso lo que estás haciendo es... allanamiento de morada. O sea, sí, le agarrás el botiquín, le... Totalmente. Eso no se hace, no se mira. ¿Viste los barros para el cabello? Eso, tratamiento así. Yo nunca uso eso. Y el otro día me lo compraría. Estabas garcando y se lo viste en el baño de tu suegra. Claro, y me lo pongo, porque digo, a ver qué onda esto, y así. Sí, en serio, es verdad. Esta cremita con olor a chocolate se debe sentir bárbaro en la cara. Y es como es un poco como la cleptomanía, ¿viste? Que vos vas a algún lugar y no podés evitar robar. Bueno, no puedo evitar probar las cosas que tienen en el baño. Vos por lo menos lo robás y lo usás ahí. Lo uso, es una manera de robar, pero no se termina. Claro. Lo consumís ahí. Lo consumo, exactamente. Es un testeo. Un testeo. Este enjuague bucal acá, clu, clu, unas gárgaras. ¿Y alguna vez, totalmente, ¿alguna el enjuague bucal? Me encanta probar el enjuague bucal, es distinto. El enjuague bucal. ¿Alguna vez encontraste algo que dijiste, el santo grial de los botiquines? Esto lo voy a aplicar para mí. Porque viste que el botiquín... Hay uno que tiene muchas pastillas, pero... No, viste que el botiquín es un lugar en el que uno, de alguna manera, se muestra. Sí, ante... su personalidad está ahí, también reflejada. Sí, es un lugar íntimo el botiquín. Y viste que hay gente que tiene cosas que son un poco... Que controversiales. Está de más esto. Pues yo he conocido gente que tiene tanta crema. ¿Qué fue lo más raro que viste en un botiquín? Que vos decís, no, pero esto tiene. Hace falta. Una crema... es fuerte. Una crema... De eyaculación de codorniz. No, una crema para... ¿cómo digo? Humectar la concha. Humectar, sí. La chacón. Ajá, totalmente. Pero no es gran cosa. Mirá, hay gente que se encuentra cosas mucho peores. No, sí, de una. Pero esa ahora es bastante normal esa, la gente que pero ¿y esa para qué se usa? ¿Cómo? ¿Qué es por si la tiene reseca? Es que después de la menopausia las mujeres ya no humectan. No lubrican como... Claro. Entonces le mandan... Una ayudita. Claro, un poco ayudita. De bardal y... Bardal. Y los pistones andan como locos. Es como ponerle aceite al auto. Claro. ¿No? Mirá, si capaz que dentro de... Un par de años capaz que la veo ahí en el botiquín de mi casa. Sí, es probable. ¿Por qué no? No, pero es que si, no, mi vieja, vos sabés que tiene como un botiquín aparte. Ah, está bien, la mujer tener... muestra en su botiquín. Sí, porque no las cosas de ella no la pone, porque tiene miedo que se la usemos nosotros, por eso. Ah, vos también lo sabes lo mismo. No, pues yo le uso el enjuague bucal y todo eso. Nos peleamos a veces porque me dice, ¿y cuándo te va a comprar el enjuague? ¿Quién compra un enjuague bucal? Una mujer nada más. Claro, recién hace un par de años empecé a lavarme los dientes. A mí me da vergüenza pasar por la cajera y que vea que tengo un enjuague bucal. La cajera no. O la cajera va a decir que limpia. La cajera se pondría de novio al verte comprar un enjuague bucal. ¿En serio? ¿Vos decís que es un buen avance? Totalmente. Aparte, esas cosas no las tenés que comprar en el super si te da vergüenza. Tenés que ir directamente a la perfumería. Claro. Y ahí, viste, todo el mundo pasa más o menos con lo mismo. No es que pasa uno con 2 kilos de asado. Cada uno con su vergüenza. Claro. Exactamente. ¿Por qué tiene esa crema para hemorroides? Porque la necesita. Nadie le preguntan esas cosas a la perfumería. No, la uso para limpiar discos. Claro. Me dijeron que es buenísima para pulir el piso de madera. Claro. ¿Ustedes son así de comprar cosas que le dan vergüenza? Que si no puedo estar comprando esto. A mí no me da vergüenza, pero la única cosa así rara que tengo en el baño que uso es el hilo dental. Mirá vos. O sea que, no, nunca lo usé el hilo dental. Yo el hilo dental creo que la es civilización... Bueno. Sí. Desde que estoy en pareja, pero de curiosidad, con una curiosidad. A ver, ¿qué es esto? Sí. Yo lo veo en las películas yankee, digo, a ver, sí, ¿qué es muy esto? Muy de la cultura estadounidense. Y yo pensé que era algo es como el contestador, ¿me entendés? El hilo dental. Si tenés un hilo dental, tú vas a tener que tener contestador de llamada, Alfon. Bueno, ahora hay contestadores en todos los, en todos los teléfonos. Ah, pero ¿quién usa los contestadores de los celulares? Realmente. No, yo no. Yo no sé ni mi clave. Siempre. Yo el contestador de Nicolás, cada vez que estoy esperando, me hace... Sí, porque lo activé sin querer. No sabía. Ahora, su mensaje está guardado. No, boludo. Ahí es el momento que vos tenés que decir, hola, dejé un mensaje. Nunca me di cuenta. Sí, claro. O sea, lo activé sin querer, por ejemplo. Ahora no te puedo atender, pero... Claro. Bueno, ¿en qué cosas te dice tu novia que te cuide? Porque la novia, las mujeres, las novias se especializan en cuidarte en algo. No, te tendría que hacer una lista inmensa. Es como que todo el tiempo me dice, esa ceja, levántala. ¿Me entendés? Es como una cosa así. Ese pelo que sobresale por encima de tu barba, no, tampoco la pavada, pero sí, un tiene un par de cosas. Por ejemplo, el tema de, me dice, para ella soy un sucio, me dice que no me baño. Yo me baño una vez al día y para mí esto es más que suficiente. Es suficiente. Sí, lo que pasa es que por ahí yo me baño una vez al día. Es más, en invierno, día por medio pasa. Pero hay excepciones. Por supuesto. Un día, qué sé yo, no tuve tiempo de bañarme, qué sé yo. Me colgué de bañarme, no sé. Bueno, pero para las mujeres, por ejemplo, no hay tiempo de bañarte. Y es un gozo. Sí o sí, tiene que haber un momento. Claro, un momento del día para bañar. Que es religioso el la ducha. ¿O qué es uno de las mujeres? Igualmente me parece aceptable. Yo no cambiaría nada. Sos un ser perfecto así como estás. No soy perfecto. Tengo todas las imperfecciones que hacen que seas que vos. Yo me sienta Alfon. ¿Matías? ¿Qué cambiaría? Es raro porque sí, es como que no es que cambiaré una parte del cuerpo, sino en mi cuerpo entero. Bueno. Claro. ¿Algún problema de disconformidad? No, si vos es que sinceramente, si vos me das a elegir, elegiría otro cuerpo. Si me das a elegir entre tu cuerpo y el mío, me quedo con tu cuerpo. No, es una cosa así, no sé, ¿me entienden o no me entienden? Sí. Elegiría otro cuerpo, otro tipo de cuerpo. Bueno, pero ahí estamos hablando de una cosa de y elegir. No es que, o sea, sí, me siento conforme, qué sé yo, sí, me siento conforme con mi cuerpo. Pero podría ser otra cosa. Pero si me das a elegir, sinceramente te digo, elegiría tal cuerpo. Bueno, pero una cosa es elegir y otra cosa es decir, bueno, voy a hacer un esfuerzo para cambiar, para bajar la panza. No, es que con yo lo que tengo hacer algo. Algo que implique hacer un esfuerzo, un trabajo, una cosa que va a llevar tiempo. No, yo no lo puedo cambiar porque ya es así mi cuerpo, ¿me entendés? Claro, no, a eso vamos. Si fuera una pócima mágica que decís, bueno, quiero tener. Pero igual, igual es más pelo, la nariz más chica. Hay una conformidad después. Es como decir, bueno, ya fue. Puedo no ser perfecto, pero tampoco los otros. Ya está, y uno dice, ya estoy, ya fue. Y por ahí cuando estás en pareja, por ejemplo, pasados los 30. Yo sé, por ejemplo, que a mi pareja no le gusta la panza. ¿Está? Lo sé porque me lo dice. Sí. Pero hay como una especie de acuerdo secreto con la mujer y con el hombre que pasan los 30. La mujer hace como que no vio. Vos sabés, sí, ya sé. Hace como que no vio la panza que vos tenés. Y el hombre hace como que, bueno, vos no hablás de mi panza, yo no voy a decir nada de tu culo que se está cayendo. Claro. Hay como un acuerdo tácito ahí, como decir, bueno. Claro. Ya está. Porque así como vos tenés después de las 30, ese tipo de. No, es verdad. Sí. Ellas también. Cada uno. Pero el hombre por ahí zafa. El hombre que se sabe mantener. Sí. Llega a, qué sé yo, digamos, los 45. Lo que pasa es que, 50, ¿cómo te mantenés? Yo te digo la verdad, yo me sorprendo. Es un trabajo increíble. Yo me sorprendo de cómo estoy, porque tendría que estar más gordo, más hecho pelota. Debe ser todo un laburo. Lo mismo que las minas que pasan los 50 años y vos la ves que están divinas. Debe ser un laburo, debe asumir una cantidad de tiempo. El luchar es que en contra la naturaleza tiempo, y la gravedad. Que yo no sé si vale la pena dedicarle tanto tiempo, la verdad. Es que ahora te encontrás un roto como vos y decís, bueno, estamos rotos los dos. Yo a veces me pongo de mal humor porque me tengo que peinar. Es el secreto. ¿Cuál es el precio? ¿Qué es lo que uno da a cambio de recibir esa mejoría en su cuerpo? Claro. A ver, ¿qué implica esto? ¿Que tenga que estar media hora en el gimnasio? ¿Que tenga que estar media hora en el baño acomodándome el pelo? Pero tiene que pasar por vos. ¿Estoy en condiciones? ¿Estoy dispuesto a ceder esa media hora? Tiene que pasar por vos. Si a vos te haces feliz, bárbaro. Si lo haces para hacerla feliz a tu pareja. Pues, claro, me parece que ya no, tampoco tiene tanto sentido. Es un poco una exageración. No, ni siquiera tu pareja. A cualquiera. Imagen que tengan de vos. Pero puede ser también, qué sé yo. No es que. Está bien, no lo hago por mí. Lo hago por ella, porque ella le gusta que yo baje la pancita. Sí, pero lo haces por vos, en definitiva. Claro, lo haces para vos. Sí, qué sé yo. Sí, es verdad. Y hay un montón de cuestiones cotidianas que pueden hacer que vos pienses así. Más allá de vos o de tu pareja. Suponete, está buscando trabajo. Y a vos te gusta usar barba. Claro. Y decís, me tengo que afeitar. Claro, y no me gusta, no quiero. Quiero seguir usando barba, pero me tengo que afeitar porque estoy buscando trabajo. Voy por o la me vida. Tengo que, sí, eso es un envidiando me tengo a la que gente arreglar. Que tiene barba. Envidiando a la gente que tiene barba, porque encima a mí me encanta la barba. Y para cierto laburo te dicen, no, la barba, loco, no va. Qué sé yo, una terrible pelotudez, pero... Sí, para los laburos de atención al público, esa gilada. Me parece una boludez, o sea, mejor operar el público por tener barba. Bueno, pero ahí... esas convenciones sociales que vos decís, pero qué estupidez. Ahí tenemos también otro motivo de cuidado de la imagen. La el, mercado laboral, el mercado laboral, la plata, claro. La economía. Totalmente. Bueno, yo siempre envidia a esa gente, no por los piercing y... Pero viste la gente que tiene piercing y tatuaje y tienen el pelo, no sé, en cualquiera. Yo siempre los miro y pienso, ¿de qué trabajan? Y vos decís, claro, ¿de qué trabajan que pueden vestirse así y lookearse así? ¿Qué onda? Claro. Son, no sé, ¿qué tienen? ¿Tienda de tatuaje toda esa gente? Claro, ¿cómo decís? ¿Trabajan? Ojo, porque también no sé si todos... Sí, no. Son lo suficientemente independientes como para poder seguir usando tatuajes, piercing. Sí, sí, claro, sí. No sé si trabajan, pero por lo menos les da para no tener que, qué sé yo, ponerse... Sacarse toda la porquería de la cara. Yo por suerte trabajo en un lugar donde el 90% de la gente que trabaja está tatuada, con barba, con rastas, con... Alfonso trabaja en un coffee shop. Sí, casi. Casi. Qué sé yo. No sé. La bendita imagen. Vamos a pasar un tema, querido Magnesio. Vamos con un tema recién salido del horno. Una fresquita, como diría Alfonso. Una fresquita. ¿Qué tipo? Yo no sé con quién vino, no me acuerdo qué. A una muertita, estaba hablando de una muertita, Alfo, de lo cual se queda muy mal al aire. Tengo muertos fresquitos. Vamos con... Eso parece que tiene el congelador lleno de mina que mató. No sé si estoy haciendo el programa con un asesino serial o qué. Ed Gein en el estudio. vamos con el tema de Starfucker. Leave it all behind. Okay. Seguimos con Excelente Miseria, el único programa que puede contar entre sus miembros un hombre que pesca un surubí con una salchicha. Estábamos paladini, porque si pescan con otra, van a pescar un sábalo. Se van a morir de hambre. Totalmente. Bueno, estábamos discurriendo un poco sobre esto de sentirse lindo o feo, qué cosas nos gustaría cambiar, qué cosas hacer para cuidarse. Y lo que la sociedad nos pide para que nuestra imagen sea más aceptada. Pero peor, lo que nosotros nos pedimos. Porque si, la sociedad quiere que yo sea flaco, rubio, ponele. Es decir, y uno se pone antisistema y dice, fuck the society, entonces... Soy punk, quiero usar cresta. No me interesa. Entonces te pones un piercing. Claro, pero peor es lo que uno se impone. Es decir, yo quiero hacer tal cosa... Sabiendo que no está dispuesto a hacer un esfuerzo... O el esfuerzo mínimo o máximo o lo que sea. Y hay ciertos esfuerzos que son en vano sobre ciertas cosas. No podés. Qué sé yo. Hay cosas que se pueden cambiar, muchachos. Sí, ya fue. Uno se hace viejo y ya está. O sea, se te van los pelos, pero a uno... No las mañas. Claro, las mañas no se pierden. Es más, se multiplican. Pero y esa, y al final eso es lo que queda, las manias. Si vos ves un viejo y lo que es, un manojo de mania. Claro, después todo lo otro se fue. Sí, todo lo otro es efímero, el amor, la familia, todo es efímero. Menos las manias. Hasta la plata efímera. Menos las manias. Menos las manias. Y lo peor es que ese viejo mañoso te va a decir, no, pibe, no te gastes, no vale la pena. Claro. Con toda la sabiduría a cuestas. Vos sabés que yo cuando sea viejo quiero ser un viejo choto. Sí, viste que hay como varias clases de viejo. Totalmente. Está el viejo buena onda, que le pone garra a la juventud, que confía en la juventud, que dice, la juventud nos va a ayudar a nosotros. Claro, como, ahora como los chicos gente de ahora mayor. Hacen o que él mismo con su actitud sigue siendo una persona joven. Claro, exactamente. Joven de corazón. ¿Y vos querés ser viejo yo choto? Quiero ser de los viejos chotos que están con la escopeta en el parque. Rabia. Que viene el de UPS a dejarle una entrega y lo caga tiro. Y lo manda a mudar. Más que choto es peligroso. Yo tengo un familiar conocido. Bueno, bien, si es familiar que sea conocido, es interesante. Está bueno, claro. Es que es un familiar conocido. Porque no es, viste, de los familiares no directos. Que claro. Te chupan un poco. Que claro. Está mal decirlo, pero te chupan un poco un huevo. Claro, salvo que sea conocido. Claro. No, bueno, sí, si es conocido y se muere, te duele un poco más. Digamos, el aspecto de que sea conocido es porque no quedó otra, porque es familiar, nada más. Claro. Pero ustedes tienen relativos. Claro, sí. Son como familiares de segunda mano, ¿viste? Claro, como medio invisible. Porque el tío Bebo. Y vos te quedás pensando, ¿cuál es? ¿Quién era el tío Bebo? ¿El de la barba o el de la hemorroide? Claro. Bueno, una tía, que no es tía mía, es tía de mi vieja, tiene un carácter terrible. Y yo quiero ser como ella. Porque, viste, a mí me da mucha pena y mucho miedo cuando sea viejo. El tema de los viejos que son asaltados en su casa. Ajá. Viste que es muy común escuchar en las noticias. Que no te hagan el cuento del tío. Vulnerable y... Que le abren y los cagan a palo y les chorean los 300 mugrosos pesos que le da la jubilación. Soy inspector de la EPE, señora. Claro, el cuento de la EPE, el cuento de, no sé, vengo a repararle la cocina. Y vos decís que siendo un viejo choto, te siendo tiene una cierta inmunidad contra sí, eso. Vivís más siendo un viejo choto. Vos fijate, todos los que viven más son viejos chotos. Totalmente. Yerba mala nunca muere. Nada, así que quiero ser un viejo choto. Está bien. Igual quiero ser de esos viejos chotos que por ahí son buena onda. Ajá. Sí, que te sorprenden. Claro, esos viejos chotos. Vos querés ser Clint Eastwood en el Gran Torino. Exactamente, ese tipo de. Mirá, me leíste así en rayo X. Cual doctor de. De radiografía. De radiografía. Exactamente, si no vio Gran Torino, mírela. Yo quiero tener un abuelo así. ¿Qué querés que te diga? Muy linda película, Gran Torino. Bueno, igual uno llega a un punto en la vida en que dice, estos son mis defectos, ya está. Ya fue. Ya fue. El tiempo para modificar los defectos ya fue. No, pero aparte hay una aceptación de uno mismo. Yo soy así. La viejo chotez es inevitable. No, aparte, viste cuando extrañás tus manías, que trataste de cambiarlas y decís, ah, extraño hacer eso. A mí me pasaba con comerme las uñas. Ajá. Yo reincidí en ese delito social. Ajá. Es como un delito social, boludo. Te ven comiéndote las uñas y no sé, sos un mugriento, qué sé sí, yo. Sí, sí, ¿qué te pasa, eh? Viste como está mal visto. ¿Sabes por qué te digo? Porque hace un tiempo estaba laburando de mozo en un lugar. Sí. Bueno, igual qué sé yo. Sí, es medio feo ver a un mozo que se está comiendo las uñas. Pero bueno, te está comiendo las uñas. Me está comiendo las uñas. Sí, qué sé yo. Igual, ¿cuándo llegará el día en que nos podamos comer los moncos sin tanta prejuzgamiento social? Yo quiero conocer a alguien, ponerle la Biblia enfrente de ella y que me jure que levante la mano derecha. Sí. Y que me diga, nunca me comí un moco. ¿Vos sabés que quiero conocer a una persona así? Sí. Yo conocí gente que me dijo, a mí me gusta comer un moco, le pusiste, pero no lo hacían en público. ¿Le pusiste la Biblia? No. No hay nadie que se haya comido los mocos. Lancemos de este programa. Es como esos pecados inconfesables. En este programa lancemos una proclama, un manifiesto en el que comerse los mocos no sea un tabú. Basta, señores, comámonos los mocos cuando podamos. Es saladito, es rico. Que ese ruido no sea como un ruido de un arma disparándose. Distintas densidades. Podría haber, en el futuro va a haber sommelier de moco. Está el gelatinoso, el crocante. Gelatinoso, el que tiene tierra, el campo. El que uno espera horas para que se forme. Claro. El que se estuvo rebelde, que, el rebelde que uno dice, desearía tener la uña más larga porque así no lo puedo sacar. Así que, por favor. Bueno, moco, viste que hay gente que se deja un par de garfios del dedo. Sí. Juntámonos más largo que el otro. Y es por eso. Porque con el meñique le da la técnica. Claro, basta de mentir, no, soy guitarrista. No, tengo este dedo más largo para comer. ¿Y cuando tocaste un tema? Claro. Al final te das cuenta que este pibe nunca toca un tema. Claro. Y le da vergüenza. El instrumento de viento, dice, mientras se mete el dedo en la nariz. Mientras amasa los panes. Claro, amasar el moquito. Pará, como dijo la Boloco, ¿te acordás en su momento que no se tiraba pedo? Pero esa mujer estaría muerta. Sí, no. Hubiese estallado. Estallado realmente por el metano que acumularía en el cuerpo. Un peligro espontáneo. Para la seguridad de Chile y La Rioja, por favor. Así que no finjan más. Mírenle a la cara a su novio o a su novia y díganle: como los mocos, mucha honra. Me como los mocos y. Con la misma lengua que te beso a vos. Lengüeteo de los mocos. Práctica, usar. Párense en cualquier semáforo. No, pero quiero decir una cosa. El moco es 95% agua cuando está hablando. El resto. 95%. El resto es proteína y el resto es una enzima. O sea, a ver, no está comiendo nada que usted no puede comer. O sea, Senasa lo aprobaría el moco. ¿Entendés? Podría venir empaquetado. Tranquilamente. Al vacío. Eso sí, pausterizado el moco. Obviamente. Aparte, hay una cosa. Pero ante todas las condiciones de higiene, se tienen que mantener. Un día va a comprar un paquete de gelatina y al lado va a estar el moco. Pura proteína. Aparte, hay una cosa. Uno, cada vez que está resfriado, se puede combatir la hambruna. Prueba su propio moco. No se hagan los caretas. Pero un proceso de autoconocimiento. Por favor. O sea, ya al estar resfriado, ya te comiste los mocos. Porque uno va. Un verde siempre te va para atrás. Sí, pero el verde es verde. Estamos hablando de. El verde. El resfrío es una agüita, un líquido. Claro. Y después tenés el moco. Es como los quesos. Tenés el moco crudo y el moco curado. ¿Me entendés? Que tiene un cierto estacionamiento. Curado. Que hace que. Ya pasó por un proceso de fermentación. Totalmente, totalmente. Se nota el olor a. ¿Qué sé yo? Catadores de moco. Por ahí agarrar y decir, uy, la estalactita. Vamos, la estalactita. Todavía. La estalactita. Y bueno. Y te pone contento, un momento de felicidad. Totalmente, día. Por favor. Aparte, basta. Bueno, cambiémosle el nombre a la radio, pongámosle los comemoco. Ay, Dios. Por favor, que alguien me llame y diga que jamás se comió los mocos, no le creo. Mensaje en Facebook, pedimos. Yo me como los mocos, nada más. Me gusta, sí, me como los mocos. Admítanlo, al que lo admite. ¿Cuál te gusta más? Es un héroe. El que admite blando, el bien duro, eso. El oscurito, el más claro. El crocante. El crocante. El que cuesta, viste que hay una que cuesta. El que cuesta, se te pega las muelas. Viste que se te va para arriba. Se te va cada vez más para arriba. Vos lo buscás y en un momento tenés el codo en la nariz. Yo pienso que acá está, por lo que veo, pegado. Por lo que estás contando, vos sos de moco blando. ¿Te gusta más el moco blando? No, a mí me gusta que sea duro por fuera y blando por dentro, como el huevo frito. Al dente el de huevo. Al dente, moco al dente. Como una torreja. Claro. Bueno, basta porque... Estoy a punto de vomitar y no es la sorpresa. Sí, estamos al borde de la pornografía, chicos. Y el que escarbaste tanto que sale con un pelito que después lo tenés que escupir el pelito. Pero sí, pero ese es el filtro, no, no, estoy arruinando. El pelito es el que hace que el moco sea limpio. Llega un momento en que vos decís... Ojo que los capilares de la nariz son muy sensibles. A veces vienen con sangre. Después empezás a sangrar. Llega un momento que decís, sí, no, pará, eso es cerebro. Si es muy gris, es cerebro. Por favor, tengan cuidado. No, llega un momento que decís, uy, me bardí la nariz. Me bardí la nariz, voy a tener que hacer una cirugía para reconstruir. Es rotura de tabique esto. ¿Cómo sucedió? En el quinto ramo, pon un tema. Ay, Dios mío. Ay, tengo un ataque de risa que no puedo ni buscar el tema, boludo. Cagamos, nuestro sonidista está. Espera que cargo. ¿Con cuál vamos? Poneme Silverchair. Silverchair. Sí. Estuvo muy sesentoso, vamos a poner algo. Ay, no lo encuentro. Bueno, poné lo que tengas ahí, por favor. Bueno, pongo esto para... Ay, boludo, estoy llorando. Poné Alice in Chains. Pongo Alice in Chains. Alice in Chains. In Chains. Alice in Neverland. ¿Qué tema es de Alice in Chains? El tema se llama Nutshell. Auspicialo. Cáscara de nuez. Nutshell. Tema oscuro, medio denso para esta hora. Sí, pero... bueno, todos los temas de Alice in Chains. Bueno, pero está bueno para bajar un poquito. Sí, pero este es acústico, más que nada. I no tan eléctrico. Y bien en believe myself as king of the universe. Bueno, no nos extrañen, ya volvemos. Por favor. ¿O no? ¿Cómo hacemos con el medio? Thank you. Sí, señores, llegará el día en que una pareja de jóvenes enamorados se siente en un banco o en una plaza, se tomen de la mano y compartan sus mocos. Y tal vez él, con una voz encendida de amor juvenil, le diga: mi amor, ¿querés probar el mío? Lo estuve madurando en la nariz todo el día. Otra forma de compartir fluidos. Otra pacto forma de amor. Totalmente. Sí, al fin y al cabo lo que uno hace con su amado es compartir fluidos. Ya llegaría el día en que vamos a compartir mocos. Ese día no ha llegado. Y este bloque está dedicado a toda la gente que no ha visto ese día. Toda la gente que vivió en el ayer. Pero que ha hecho de alguna forma u otra un este día, mundo más interesante. Un día Alfonso va a nombrar a ese día en sus efemérides. Realmente. ¿Por qué no? El día del moco. El día del moco. Día mundial del moco. Bueno, vamos a dar comienzo a las efemérides. Protagonizadas por gente que ya no está viva. O que nació un día como hoy, o como ayer, o como mañana, o como pasado. A ver. Bueno, hoy es 10 de junio y tenemos ya que han estamos, nacido... 10 de junio, la mitad del año, loco. ¿Viste? ¿Cómo pasa? Yo les digo, el vayan armando el arbolito porque... Sí. un tipo precavido, Alfonso. Empieza 6 meses antes. No, porque te agarra diciembre. El pastito para Rey. Un día como hoy, 10 de junio de 1910, nació el bluesero norteamericano Howlin' Wolf. Muy bueno. Y también en 1961 la señorita Kim Deal de los Pixies. Kim Deal, sí, la bajista de los Pixies. La bajista. Que tiene una hermana gemela, tiene otra banda también, ¿puede ser? Sí, tiene una hermana, sí, como vos dijiste, gemela o melliza, no sé si... Le tocan los Sixpies. Sí, tuvieron un proyecto las dos de Killy. Qué velocidad. De Killy Deal 5000, me parece que se llamaba. Sí, que una vez los pasábamos, me acuerdo. Sí, bueno, lo pasamos. Bueno, sí. Bueno, y un 10 de junio también ha fallecido el boxeador Jack Johnson en 1946. Fue el primer negro en ser el campeón mundial de peso pesado. Y también en el 2004 falleció un 10 de junio Ray Charles. Oh, tenemos que pasar otra vez en un tema de Ray Charles. Sí. Pasamos al 11 de junio. Tenemos algunos nacimientos. 1787, Manuel Dorrego. Ajá. Siempre traemos algún personaje de la... Siempre... Qué linda calle, Argentina. Dorrego. No, siempre mencionado como el fusilamiento de Dorrego como un acontecimiento que abrió una etapa muy negra en el país, ¿no? Después como la chispa... Ya había habido guerras civiles, pero... Encendió la chispa de las más grandes confrontaciones civiles en la Argentina, ¿no? Sí, un fusilamiento aparte. Sí, realmente hecho para una novela. Claro. Tienen que hacer una película ya, debe haber alguna vieja, pero tienen que hacer una buena película sobre eso. Y si fuéramos de Estados Unidos ya lo hubiéramos hecho. Es una historia que da para hacer un guión interesante. Totalmente. Yo vos sabés que hace poco estaba como entusiasmado con el cine nacional porque habían hecho Belgrano, San Martín. Dije, capaz que hacen películas de otros próceres. Porque es una... En realidad es que hay películas hechas en el pasado del cine argentino sobre lo que fue el pasado argentino. Sí. Lo que pasa es que son películas de la década del 40, del 50. Época que, digámoslo, tenía la Argentina una producción cinematográfica época más prolífica. Mucho más prolífica. Mucho más prolífica. Bueno, también era un... Un país mucho más prolífico económicamente, qué sé yo. Bueno, un 11 de junio también de 1888 nació Bartolomeo Vanzetti. Vanzetti, mi amigo. ¿De Sacco y Vanzetti? Sí. Claro, exactamente, de profesión anarquista, figura como anarquista. ¿Después de qué trabaja? Yo trabajo de anarquista. Claro. ¡Qué buena profesión! El tipo era escritor, era, no sé, divulgador, pero bueno, anarquista. En 1959, Hugh Laurie también. El actor de Doctor House. Que lo vimos entre otras cosas. Que ahora toca. Va, que no ahora, sino hace un. Sí, de siempre. Bastante que, tiempo, bueno, sí. Ahora se hizo conocido. Su fama como actor. Y en 1977 nace Ryan Dunn, el hombre de Jackass. Que ya murió. Falleció también hace un par de años en un accidente automovilístico. Y entre los muertos del 11 de junio tenemos en 1979 a John Wayne. John Wayne. El actor... El eterno vaquero. De las películas de Cowboys. ¿Qué prefieren ustedes, John Wayne o Clint Eastwood? Y sí, yo Clint Eastwood. Es que John Wayne es más de nuestros abuelos. Claro. Más de la época. No hay una identificación con John Wayne. Claro, John Wayne es más de la época de. Es un héroe de nuestros abuelos. Un héroe más de antaño que. Exacto, sí. Bueno, tenemos el 12 de junio de 1915, nace el señor David Rockefeller, el millonario, empresario. Un apellido que es sinónimo de millonario. Sinónimo de plata, sí. Digamos, los que recuerdan los. Misionario. De millonario. Millonario, ah. Los dibujitos de. Y de masón. Sos un Rockefeller. Los dibujitos del pato Donald, ¿te acuerdas del tío rico? Bueno, la personificación real del tío rico era Rockefeller. Exacto. El tipo que nadaba en monedas. También nació en 1924 George Bush, el presidente norteamericano, ex director de la CIA, protagonista de la guerra del Golfo. Ah, padre. Padre, George Bush, padre. Vicepresidente de Ronald Reagan fue. Si no también. Un tipo con una. ¿Y el tipo? Con un prontuario espantoso. Miembro de la familia Bush, ya es un prontuario espantoso. Director de la CIA. Lo cual es siniestro. Vicepresidente de Reagan y presidente a su vez. Y padre de George W. Bush. O sea, un prontuario para ir directo al infierno. Lo que debe ser mirarlo a los ojos un minuto. Yo no me lo banco, me parece. Bueno, también el que popularizó la frase. La frase o la oración. Nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Que ahora tanto se habla. Sí, que es más un desorden que un orden. Y en 1941 el músico Chick Corea. Ese pianista. Yo siempre pensé que era una banda Chick Corea, pero no, ¿eh? Yo pensé que eran esas confesiones. Yo pensé que era una hortaliza Chick Corea. Toda la vida pensaba que era una banda y no, es un chabón que se llama Anthony Corea, ponele una cosa así. Yo cuando era muy chico, tenía 8 años, pensaba que el bajo era la guitarra y la guitarra era el bajo. Yo escuchaba el bajo y escuché el bajo. Solo de bajo. Mirá, alto solo de bajo, boludo. Claro. O sea, Jaco Pastorius era Hendrix, digamos. Para claro, mí. Una cosa claro. Así. Jimi Hendrix tocaba Jimmy el bajo Hendrix con la lengua. Tocaba muy bien el bajo. No sabía que existía Jimi Hendrix, obviamente tenía 8 años. Y no había internet. Sí, sí, sí. Cuando uno es chico a veces comete eso de error. Sí, pecados de juventud. Bueno, y un 12 de junio del 2003 fallece el actor Gregory Peck. Gregory Peck. ¿Quién es? Pará, me el Capitán Ahab. El Capitán Ahab en Moby. Ese es el único papel que tengo. Y en 2012, el año pasado, falleció también el cantante de Memphis, la blusera, Adrián Otero. Ah, mira. También en un accidente. Me chupa un huevo, pero. Vuelve Memphis. Sí, hay que. En forma de ficha. Un tipo que no me quede para nada simpático, te lo voy a decir, pero. Un millón de oportunidades. Pero. ¿Qué pasa? ¿Tuviste algo personal? Lo que decíamos antes. Un tipo. El típico. Porque hay varios tipos de rockeros, ¿no? Está todo el espectro uno, político. Cuando uno habla tan decididamente mal de un famoso es porque le hizo algo a él, ¿viste? No me hizo nada. Más que torturar mis oídos. Onda, no te quiso firmar un autógrafo, no, ¿viste? No, pero un tipo de declaraciones misóginas, excesivamente machistas, sí, retrógrada. No sabía que tenía esa beta. Además hace campaña por Menem, pero por ejemplo. Pero. Es verdad. Sí, man. Pero un tipo que dice. Recuerdo una entrevista del que decía. Ser chori puto, eso es vergüenza. Cha, bueno, sí, qué sé yo. Cada uno tiene su opinión. Creo que se murió y no fue tan llorado como otros músicos de rock que han muerto. O de blues o lo que sea. Es que. A ver, uno no lo pensaba muerto llorándolo un montón de gente tampoco. No. Es un tipo que tiene una trascendencia mínima dentro de todo. Capaz que un día me muero y. Me encuentro, no sé, ¿dónde? Te llora más gente. No, en el limbo y viene el de Memphis la brucera y uno te dice: ¿qué decía de vos? ¿Qué decía de mí? La puta que te parió. ¿Qué dijiste nos vos? Nos cagamos trompada en el ¿un limbo. Un lunes a la noche. Yo te escuché. Bueno, vamos al 13 de junio. Del año 823 muere Carlos II del Calvo. Ah, me acuerdo de Calvo. Esa. Carlos del Calvo. Carlín Calvo. Una joda, pero no. Lo puse solamente para que Nicolás nos desastre. Existió Carlos del Campo. Carlos del Calvo. Del Calvo. Sí, sí. Del y estaba Pipino el Breve también. ¿Y cuál era su gracia? Era calvo. emperador. Fue el padre de Carlomagno, si no me equivoco. Carolingio. Y en esa dinastía también estaba Pipino el Breve. ¿Sabes por qué se llama Pipino el Breve? ¿Por qué? Era medio 1.50 m. Pero tiene una espada de 1.82 m. ¿Y qué tiene que ver con la brevedad? Es breve, ¿entendés? El tiempo que tardaba en recorrer de su corona a sus pies era muy breve. Ah, mirá, rebuscado el... Pipino el Breve. Se ve que para esa época ya estaban tomados los sobrenombres... El Conquistador. El Conquistador, el Mano. El Matadragones. Claro, dice, ¿a vos qué te ponemos? El Breve. El Breve. No, y se ve que en esa época estaban... Pero es medio feo que te digan el Breve, porque es, viste, medio... Yo, lo primero que me decís, el Breve... Nombre de eyaculador precoz. Eyaculador precoz, ¿me entendés? Vino el Breve. ¿Quién le puso? Se lo puso la reina. La reina se lo puso. Bueno, y en 1943 nace también el actor Malcolm McDowell. Y el de tenemos, La Naranja Mecánica. Exactamente. Y tenemos otro. Hablando de emperadores y de Calígula. Tenemos otro emperador, pero que ha fallecido en el 323 antes de Cristo, un 13 de junio. Me encanta porque va, es como una máquina del tiempo esto. Incomprobable.com, no sé qué. Vamos del 800 antes de Cristo al 900.000 después de Cristo. ¿Qué emperador? Decime el año. A ver si te lo digo. 823 antes de Cristo. A ver, ¿quién puede ser? Un montón de eso. Espera que hago memoria. A ver, Mesopotamia, Egipto, 823 antes de Cristo. Espera que hago memoria, dice. ¿Quién fue? Sargón. Saúl primero. ¿Francés? Alejandro se llama. No, entonces no es 823. Magno. Disculpame que te digo. Magno. Entonces fue 323 antes de Cristo. Chequeame la 323, sí. Ah, sí, Alejandrito. Yo que tengo anotado. 323. Sí, sí. Ale Magno. A lo mejor le digo cualquier cosa, pero sí. 323. Sí, dijiste 500, no sé cuánto. 800. Ah, mira. No, 323, murió a los 32 años. Es un 3 medio Alejandrito, saladito. Otro petizón de la historia. Sometí. Alejandro el Breve. Alejandro el Conquistador. No sé. Alejandro el Grande. Que a los 14 años montó un. Un dinosaurio montón. Vean la película de Oliver Stone. Su padre le había dicho No vean esa película, pues, búscate una basofia. Búscate lean otro reino, un libro. Porque este que te dejo es muy pequeño para ti. Ya su grandeza ya de adolescente estaba. Dicen que dijo. Y el músico en 1986 también fallece, Benny Goodman, el jazz, trompetista, director de orquesta, clarinetista, hacía big bands. Y bueno, por último, el 14 de junio tengo Benny Goodman acá. De 1864, el neurólogo alemán Alzheimer, el hombre después de estudiar a tanta gente con problemitas de la cabeza, ahí quedó el nombre, mira vos. Bueno, ¿qué más tenés? Este lo dejé solamente por el nombre. 1903 nace el matemático estadounidense Alonzo Church. Solamente por eso lo dejé. Nada más que se llama Alonso. Porque suena Alonso como Church. Alfonso de la Iglesia. ¿Algún pariente británico de sepa anglosajona de Alfonso? Esto no sabemos si es apócrifo o no, porque el 14 de junio de 1928 está como, digamos, la fecha de nacimiento oficial del Che Guevara. Aunque su madre siempre decía que había nacido en mayo, aparentemente. Pero bueno, ese lo dejamos medio en la... para que los historiadores... Rosarino de casualidad. Se rompan la cabeza. Pero yo quiero decir esto, porque todos los rosarinos están... Está despacio. Porque el Che Guevara era rosarino, ¿qué? No, sé. Los rosarinos cabeza, qué sé yo. Si te pones a fijar... El Che Guevara estaba yendo a Misiones... Y mucho peor eso de que era hincha de Central, que no lo voy a... Es como que los austríacos se... No sé, le echen la culpa al austríaco de Hitler. Claro, o sea, el tipo estaba de paso, la mujer. Claro. Doña Guevara tuvo contracciones acá, lo tuvo el pibe, estuvieron 2 días y siguieron camino. Viaje. De Rosarino, el Che no tenía nada. Igual, ¿vieron que dice que era de Central? No, no era de Central. Bueno, no. Como Tito, pero bueno, no importa. Podemos pasar un tema. No era de Central, era de Racing. Querido. Era de Racing. Algún día voy a ahondar sobre esa teoría. Sobre ese apócrifo. Es apócrifo ese dato. Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con un tema... Una recomendación. ¿Te han recomendado un tema? No, yo le voy a recomendar que lo escuche a alguien. Si lo encuentro. Alan Panzos está medio... Tengo demasiados botones para tocar acá. No es fácil la tarea de Dyson. animación que juntó todas las hueveras para poner y sonorizar la cámara de los secretos. Cric, cric, cric. Ahí vamos. Baby, I love you, se llama este tema. Ah, qué lindo. Otro tema con una buena historia para mí. To me. Ahí estamos escuchando a Jim Morrison en sus últimos meses en LA Woman. Con barba. Con barba. Y bueno. Despojado de su belleza. Del primer belleza disco. Superficial, por lo menos. Es verdad lo que dijo. Muy, muy linda aclaración. Bueno. Me gusta. Está bien, gracias. Vamos a dar comienzo a esta sección en la que. Nosotros queremos saber qué está pasando, cuál es lo último, qué es lo más hip, qué es lo que está de onda, qué es lo más in. O, por ejemplo, en qué está la gente que está completamente out. La sección de Fucking Freak News. Fucking Freak News. Manténganse informados, señor. Empezamos con esta, que es bastante asquerosa. Ah, no, asquerosa. Bueno, sí. Acostarse con este hombre debe ser asqueroso. Hombre, se come los mocos. Qué un indio lleva casi 39 años sin bañarse. Ah, qué rico. Por favor. Qué rica sopita que debe tener. 39 años. Hay un premio de $1,000,000 para a quien le haga sexo oral. Yo ni siquiera tengo algo. Yo ni siquiera puedo estar, no sé. Y no es que soy el ejemplo de la sanidad, pero 39 no, horas, puedo, no puedo ni estar, no sé. Medio... Ya la semana ya me empieza a picar el cuerpo, boludo. ¿Qué crees? Aparte, nadie conoce el aspecto del indio este hace 25 años porque está debajo de una capa de mugre. Al parecer, hizo una promesa en la década del 70. Ay, por favor. Década complicada para hacer promesas. Bueno, dijo que fue a un ¿cómo se dice? Un chamán de su tribu por un problema. Tenía un problema de que no. El problema de que no podía tener hijos varón. Ajá. A la tercer nena que le nació dijo: apa, no me nace el varón. Y el chamán le dijo que haga una promesa para tener ese hijo. Era muy importante para él tener un vástago, evidentemente. Y imagínate, 39 años sin... Y el tipo, bueno, hizo esa promesa. No me baño, ni me corto el pelo, ni las uñas por 39 años. Ajá. Acá vemos la foto que lleva a cuesta su barba. Tiene como una barba media rastafari, la lleva... Tipo bufanda se la lleva, la barba. Y bueno, todavía no puede tener el hijo varón. Ah, o sea, sigue sigue probando. Sigue probando, sí, tiene hay 60 una, años. Hay una valiente que por favor, alguien que le dé un hijo a este hombre. Sí, porque está apestando toda la aldea, se quejan los vecinos. Lleva a cuesta su barba y las moscas. Pero, a ver, también. Sí. No hace falta acostarse, hágale una fecundación in vitro. Por favor. Ah, pasa que tengo en la India, viste, está como... Está todo bien no bañarse. Y creo que un poco más bien que acá. Se meten en el Ganges. Así que no se baña por un largo tiempo. Gente sucia, sí, por ejemplo, están muchos días sin bañarse. Esos tipos que le repelen. Sí, he conocido gente que cada vez que la ves está sucia. Y no solamente en el cuerpo, sino que está sucia, que la ves siempre sucia. La ropa sucia, que parece que vienen de un picadito. Hay así gente que está siempre sucia, parecen chicos. Yo tenía un par de primos gemelos que competían para ver quién no se bañaba. Uno ganó por 31 días. Competían para ver quién se bañaba, quién no se bañaba. ¿Quién no se bañaba? Creo que el máximo que duró fue unos 31 días. Hasta que el padre lo metió abajo de la ducha, literalmente. Lo obligó. Pero iban y, por ejemplo, decían: bueno, me voy a bañar. Pero además... Y prendía la bañadera, se mojaba el pelo. Y salía y decía: sí, me bañé. Estaba aterrado. Claro, acá, mentira. No sabía. Apestaba. Además, uno no se enferma de no bañarse. Poco, es muy poco sano, por favor. No se enferma cuando no se baña. Sí, es muy probable. ¿Y este tipo cómo hizo? 39 años. ¿Qué sé yo? No sé, en la India hay gente muy rara, loco. Porque otra vez sí, escuché de un tipo que no comía hace no sé cuánto tiempo. Bueno, son 1.200 millones de seres humanos en la India. ¿Cuántos son 1.000 en la India? 1.000. Sí. Mil millones de seres humanos. 1.300 casi yo. Bueno, entonces hay una variedad de seres humanos increíble. La cuestión es ir a la India y ponerse a buscar. Algo van a encontrar raro. La India, es un país raro. Me gustaría ir algún día a la India. Lleva el isoform. Sí, hay que llevar un montón de cosas. Sí. Repelente de mosquito. Pero no lleves desodorante. Billetera no hay que llevar. La vaca a la y el India. Desodorante. ¿Por qué no hay que llevar? Porque hay mucho choreo en la India. Bueno, hay que llevar billetera. Pero no, está mal lo que estoy diciendo. Porque no es choreo, es estafa. Hay mucha estafa en la India. Ajá. Te miran a ver cómo está vestido y te venden algo. En vez de a 200 rupias, te lo venden a 1.300 rupias. Claro. Y pero eso pasa un poco en todos los países. Sí. Está la viveza india. La viveza india. En vez de la viveza criolla. Vamos con otra noticia. Una viveza sin mestizar. A ver, ¿dónde está? Pero hay muy buen cine también. Claro. Ahí. Bollywood. Como para decir algo bueno. La... Nada, tiene un par de cosas malas. Las vacas. Ravi Shankar también. Ravi Shankar. Espérame. ¿Ravi Shankar o Sri no, Ravi Shankar? Ravi Shankar. No, el que toca. Yo por un momento dije, viene Ravi Shankar a la Argentina, vi carteles y demás, y digo, el que tocaba con los Beatles. Ravi Shankar, no, era un boludo que respiraba. El padre de Nora Jones. ¡Ah, respira! ¡Ah, mira! Qué casualidad, yo también y no sé con televisión. Hombre descubre que a los 66 años es una mujer. Pero que nunca se miró para abajo. Se trata de un caso extremadamente raro. También de la India. Nah. No, pero cerca, en Hong Kong pasó esto. Sí, viste. 3.000 kilómetros no es nada. Asia es un. Asia es como un barrio. Claro. Asia es como un barrio. Tenía un pie en Nueva Delhi y el otro en. Es el barrio. Macau. El barrio asiático. Es como Pichincha y coso. Claro. Y... Es todo lo mismo, Asia. Un tipo de 66 años empezó a sentirse mal. Tenía inflamado el vientre. No, es que estaba embarazada. No. No, si estaba embarazada a esa edad, más freak todavía. Le dijeron que lo que tenía era un quiste en el ovario. ¡Para! Señor, perdón, lo que tiene quién soy yo? Es una pavada, es un quiste en el ovario. ¿Y si yo no tengo ovario? Pero, ¿qué onda? ¿Qué no entiende? Un quiste en el ovario, es algo común, señor. Se lo tirpamos, no sé. No, pero yo no tengo, soy hombre, señor. ¿Cómo en el ovario? Claro, así reaccionó. El hongkonés. Esta mañana me afeité, le dijo. Claro. No lo podía convencer. Arriba y abajo me afeité. Sí. ¿Y sí, tiene órganos? Ese es el tema. Que tiene órganos de mujer. Tiene ovarios. Este tipo. ¿Tiene ovarios? ¿Pero tiene pitulina? Aguanta que leo. ¿Qué tiene? ¿Qué más tiene? Abajo. Queremos saber qué tiene. Claro. Porque si entonces ganó el 10% de la corona británica. Es un síndrome. Que le iban al filipino. Exactamente. No, no, acá dice. Él se creía que la tenía muy chiquita. Metía para adentro. La... Entonces dijo, para no pasar vergüenza no digo nada. Claro. Pero en realidad era el clítoris. Se pensaba que la tenía muy chiquita el tipo. Pero parece que es como que tenía una malformación. Qué muñeco de torta. Como que tenía una cruz entre clítoris y pene, pero en realidad era un clítoris. Un pleno. No, es que capaz que ustedes no lo saben, pero yo he visto... No sé, no quiero saber. Casos. No quiero saber. No, he visto casos de hombres que casi no tienen pene, que es sí, rarísimo. Se llama micropene. Micropene, claro. ¿Ustedes ya sabían esto? Sí, pene muy chiquito. Pero muy chiquito, o sea, del tamaño, no sé, de la mitad del dedo gordo, ponele. ¿Por qué te ponía a buscar porno normal en vez de ver esas cosas? Es que hay veces que... Está enfermo. Hay veces que estoy como demasiado inquisidor con el porno y busco cosas raras. Ya no te satisface lo tradicional. Claro, no. Bueno, sí, es una malformación que tuvo este muchacho. Y sí, es un... Es una muchacha. Es una hermafroditadez, se podría decir. Claro. Uh-huh. O sea, una malformación, pero tampoco estaba muy despierto, ¿viste? No. Sí, tampoco no, averiguó demasiado. No estaba muy al tanto de su... Claro. Y capaz que el tipo dijo, capaz que es así. Capaz que es así la cosa. Capaz que es así la cosa. Que sí. Uno no sabe muy bien cómo es la cosa. Capaz que es así. Bueno, lo raro es que acá veo la foto y parece un tipo hecho y derecho. Está sorprendido, así tiene la cara así como sorprendido. Le está mostrando la radiografía como diciendo, ves que tenía ovario. Ve que usted es mujer y el tipo está como diciendo, ¡oh! Así está la fotografía. Bueno. Después hay otra que ya está con un arma apuntándose a la cabeza. Lo más sano que pudo haber hecho. Bueno, esas son las freak news. No hay, no había mucha noticia. No sé. Está bien. Dije, voy a agarrar la noticia más rara que encuentre y las pongo. Y lo lograste. Bueno. ¿Nos vamos con un temita? Por favor. ¿Qué tiene de parado para nosotros usted, DJ? Cabeza. Tengo una banda que me recomendó un amigazo acá, Alfonso. Epa. Vamos con Barón Rojo. Alta banda. Ah, después vamos a dar una española. ¿Cómo se llama el tema, Alfon? El tema se llama Concierto para ellos. Es como un tributo a todos los músicos, a los grandes músicos muertos, que son todos nombrados en el estribillo. Muy bien, veamos eso. El estribillo dice: por Janis, Lennon, Allman, Hendrix, Bolan, Bonham, Brian y Moon. Lo van a escuchar. Mirá vos. A la mierda. Se va a Bariloche, Alfon. Sí. Ping pong de pregunta y respuesta. Así, con las manitas en la... sin repetir y sin soplar. Y la bandera de mi escuela, así. Vamos con Barón Rojo y el nombre... Concierto para el Dios. Ahí está. Excelente Miseria está terminando, señores, como todo lo bueno y como todo lo malo también. Pero antes de irnos, queríamos... escuchen esto que tenemos para decirle. Yo voy a pasar la data del, ya que pasamos Balón Rojo, está tocando acá en Rosario este fin de semana. Ajá. El viernes, en un conocido local. Con nombre de un bluesero famoso. Algo así. Y queda en el barrio de Pichincha. Que no sé si va a haber muchas oportunidades de ver a esta banda a pocas cuadras de su casa, así que yo voy a ir. Así que. Va ir Alfonso, vayan. Recomiendo. Alfonso va, ¿ustedes qué hacen por recomiendo su vida? O sea, además de tocar, además de estar Alfonso, va a tocar una bandita que se llama Balón Rojo. Claro. Recomiendo totalmente que vayan. Miren, a por partida doble. Venga una buena banda y si tienen suerte se cruzan con Alfonso. Y hay firma de autógrafos a la salida. De Balón Rojo. Va a haber un stand de Excelente Miseria. Venta de copias piratas de años anteriores, programas muy, muy, muy buenos de años anteriores. Inéditos. Ajá. Que no salieron en la radio, que además tocaban, ¿no? Grabamos Director's en casa. Cut. ¿Vos qué tenés para recomendar? Esta semana vi una serie que creo que es de ISAT. Yo la vi por internet. De entrevista, no sé si la conocen, famoso. No. Bueno, es una serie de entrevistas con un chico que nunca había visto en televisión yo, Martín Garabal se llama, me parece. Muy linda, interesante, divertida, está buena. Se llama Famoso, está ahí en YouTube, están todos los capítulos. Y yo recomiendo cosas que veo en internet, o sea, perdón para la gente que no ve internet, que no tiene internet. Igual si no tiene internet, ¿cómo no puede escuchar el programa? Así gente que, de la edad de bronce. Es muy probable que usted que está escuchando tenga internet, así que no creo que se vayan a un ciber a escuchar el programa. Hay fans que escuchan. ¿Vos decís que hay fans de tal calibre? Sí, bueno. Van al ciber a escuchar. Bueno, no, fíjese, si usted tiene internet en su casa ahora, ponga en YouTube Famoso y fíjese, está bueno. Bueno, yo recomiendo la película que vi hace mucho tiempo y que la volví a ver hace poco y se llama Memorias de Antonia. ¿Cómo? Memorias de Antonia. ¿Mi amor es Antonia? No, eso es un bolero. ¿Qué? No. Memorias de Antonia. Ah, Memorias de Antonia. Sí, muy buena película. Y ¿quién libro, trabaja? No, son conocidos. Es una película holandesa. Underground. Holandesa. No sé si Underground, que ganó Oscar, mejor película extranjera en su momento. Ah, bueno. ¿Es muy vieja? Tiene unos 10, 13, 14 años. Ah, más o menos. Sí. Muy buena, la volví hace poco y me gustó. Y estoy leyendo también, entre otras cosas, dos libros que me gustan mucho. Uno es un libro de Oscar Wilde, que es el libro más raro de Oscar Wilde, porque en realidad no es una novela, no es un cuento, no es una obra de teatro. Es una especie de ensayo de Oscar Wilde que se llama El alma del hombre bajo el socialismo. Pero usted dirá, ¿qué tiene que ver este inglés puto con el socialismo? Sí. Y es el socialismo de Oscar Wilde. Uh-huh. Y lo recomiendo entusiastamente. Un hombre que desafía los rótulos, digamos. Totalmente. El alma del hombre baja al socialismo. El socialismo no. Estamos hablando del socialismo muy peculiar de Oscar Wilde. Así que claro, lo recomiendo, sí. Está bueno. Está bueno. Un punto de vista diferente, aparte. Uh-huh. Mejor si usted ya conoce a Oscar Wilde, me imagino. Sí, pero es un texto que sorprende, incluso para el que conoce a Oscar Wilde. Porque es como, por lo que me decís, es un libro que no es tan Oscar Wilde. Exactamente. Como uno, como espera uno esperaría que sea. Claro. Así que está sí, bueno. Lo recomiendo mucho. Bueno. ¿Y el otro? ¿No eran dos? Ah, era otro, sí. No, tiene un, que es como una especie de contrapartida esa que se llama El malestar en la cultura. Y es de Sigmund Freud. Ah. Pero, que es, no es un texto tan psicoanalítico. Sigmund Freud, psicoanálisis, y yo no me entendí. Mirá, yo pensé que ibas a saltar con algún libro de yo no estudio psicología, de no ficción, de... No, estoy con dos ensayos. Mirá. Pero recomiendo El malestar en la cultura de Sigmund Freud, porque también es un texto como anómalo en su producción. No habla específicamente de psicoanálisis, sino que se hace las grandes preguntas de la vida. ¿Qué es vivir en sociedad? ¿Qué es la cultura? ¿Cómo nos arreglamos con ¿cómo esto? ¿Cómo se llama? El malestar en la cultura. El malestar en la cultura. Así que acuérdense. Parece atractivo. El hombre, el alma del hombre bajo el socialismo de Oscar Wilde y el malestar en la cultura. Nico lo lee, vos qué haces. Sigmund Freud. ¿Eh? Nico lo lee, vos qué haces. Y, o sea, digamos, partamos de la base que para hacer estas recomendaciones, primero que nada, recomendamos la lectura. Es un ejercicio sano. Interesante, como porque... la masturbación, sano. Sí, está bueno. Es la masturbación intelectual la lectura. Exactamente. Es un buen. Sí, o sea que si usted empieza a leer, se va a hacer menos la declaración jurada. Sublimar. ¿Qué onda? ¿La declaración jurada se la hace la mujer nada más o el hombre también se la hace? Porque viste que siempre que dicen declaración jurada es por la mujer, no por el hombre. No sé, desconozco. Nunca hice. ¿Nunca oyeron la frase? ¿La declaración jurada? Se hizo la declaración jurada. Sobre impuestos la declaración jurada. Pero también se, cuando uno se. ¿Es una excusa para sacarte plata o para, no sé? ¿Vos qué entendés por declaración jurada? No, o sea, he escuchado muchas veces cuando una mujer se hace la declaración jurada. ¿Qué significa? Que se hace la. Eso. ¿Por qué hablan clave? ¿Se masturba? Eso. ¿A eso le llamó la declaración jurada? Exactamente. ¿Qué surgió? ¿De Yo vengo de una familia. ¿De la cojera de tribunales salió eso? Yo vengo de una familia acomodada. Es la denominación legal. Claro. Ay, miseria. ¿Usted por qué no ven casado con hijo? Ustedes no ven casado con hijo, por eso. No saben nada. El otro día. Y pensé en vos. Tengo problemas con el fisco. Me salió mal la declaración jurada. Bueno, chao, nos vamos. Nos vamos. ¿Nunca lo escucharon la declaración jurada? Ahora sí, nos vamos. Esos chistes de vanguardia. Este ya se piensa que terminó el programa, se sacó el micrófono. Hola, perdón. Defendete, Alfon. Pon un tema, por favor, Peter Frampton. Dale, ahora sí nos vamos. Ya está. Chao. Au revoir.